Bueno, y con mucho gusto estamos recibiendo, hace tiempo que no venía, recibiendo acá en estudio al doctor Santiago Mirande, que es abogado, es integrante de la agrupación TA, de la que hemos hablado otras veces, y con otros integrantes que trabajan en temas de agroecología y medio ambiente. Pero en este caso está invitado el doctor Mirande porque es el abogado en este momento de Julio de los Santos, este hombre que también aquí la radio ha hecho escuchar su voz, intoxicado por su trabajo en el Arrozal 33 y que ha contraído enfermedades muy graves que lo están que están empeorando y que le han cambiado la vida en forma más que drástica, ¿no? De todo punto de vista, pero de eso hablaremos después. Bienvenido, Mirande. Buen día, Ángeles y Diego, y un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, en medio de la pandemia, con toda la situación que hay, pero este caso que lleva sus años ya, ¿no? Sí, la verdad que el caso de Julio, que como bien decías, Ángeles, era un trabajador de una de la Arrozal Sociedad Anónima 33, a quien está demandando por los daños graves a la salud que ha contraído a causa de muchas cuestiones que se daban en el trabajo, entre otras, la utilización de agroquímicos, de ciertas sustancias tóxicas en la empresa. Principalmente él hacía trabajos de herrería o de lavado y de otras cuestiones en maquinaria, en recipientes de agroquímicos. Y un tema que abre muchas puntas, ¿no? En ese contexto que tantas veces hemos hablado acá en el programa con ustedes. La situación de Julio es la de tantos otros trabajadores en el medio rural uruguayo, donde no solamente están expuestos a sustancias químicas que ya de por sí producen daño a la salud, ese es un tema, sustancias químicas que ya de por sí producen daño a la salud, al ambiente, sino que además en determinadas condiciones laborales que también generan el daño. Entonces ahí hay lo que se llama una multicausalidad. Sí. Julio nos contará ahora cuando estemos en contacto con él, pero no contaba con los elementos de seguridad necesarios que dice la normativa laboral uruguaya. Entonces, como decíamos, y un poquito los escuchaba en el bloque anterior recién y en el comentario ahora durante el corte, se da acá este caso de Julio en ese contexto de la situación actual que vivimos en Uruguay y principalmente en toda Latinoamérica. Sí. Que es el contexto, como ya hemos hablado, de la factoría alimentaria, el de un modelo productivo, de un desarrollo que solo apunta al beneficio económico de determinadas personas, que genera daños ambientales, sanitarios, culturales, territoriales, sociales, económicos. Sí. Una factoría alimentaria que lo que hace es darnos determinados tipos de alimentos artificiales con contaminación química en los bienes naturales, en las personas. Así que lamentablemente el caso de Julio es uno de ellos. Los Maya Oro, ¿no? Los Maya Oro, como que dijeron, van tirando a los otros, que fue el concepto que se usó en algún momento. Los que con ellos hay que apostar a ellos, que son los que van a tirar al resto hacia adelante, ¿no? Al resto del pelotón hacia adelante. Claro, la forma como se los hace tirar para adelante es al sacrificio de los que van quedando por el camino, exacto, los que van quedando en la ruta, ¿no? Tal cual. Hay que decir que porque pueden alguno que está escuchando no saber de qué se trata, ¿no? De qué afectaciones de salud, no es que es por posibles problemas, sino que ya tiene problemas muy importantes. Él para respirar necesita tener una mochila, ¿no? Que tiene con el oxígeno, para cuando tiene que salir de la casa. Si está en la casa y le cortan la luz o se corta la luz como cualquier apagón que pueda haber, queda sin esa máquina funcionando. Y eso quiere decir respirar o no respirar. Que ya no vive donde vivía, porque de las primeras recomendaciones, me acuerdo, fue que saliera del lugar donde estaba, porque si no seguía contaminándose. Y está viviendo en un lugar donde nunca vivió antes y con muchas limitaciones, ¿no? Exacto. Yo estoy en esto, como les he comentado, ayer precisamente recién presenté el escrito de asunción del patrocinio letrado de Julio. Fue el primer acto procesal que hice en el expediente. Vos agarrás ahora el juicio. Exacto, el juicio fue comenzado ya antes, en el año 2018, con un primer abogado, con quien elaboraron la demanda con Julio. El juicio avanzó, ahora podemos comentar en unos minutos bien en qué está el juicio, sí, claro, y cuáles son las próximas etapas. Pero resumidamente, el juicio comenzó en 2018 con un abogado, y ahora Julio decidió cambiar de abogado, Así que recién ayer presenté el escrito de asunción del patrocinio. El expediente es muy grande, es muy extenso, hay mucha prueba. Entonces, un breve paréntesis. Sí. Yo he venido otra vez al programa con ustedes en calidad de investigador, de profesor de la Facultad de Derecho Privado, de Derecho de Daños, como integrante del colectivo TA, que estudiamos estos temas de alimentos transgénicos, de agroquímicos, de agroecología. En este caso de Julio, como abogado de él, quiero ser muy cuidadoso y muy respetuoso tanto con los actores judiciales que están en este momento en el juicio, sea la señora juez, sean los peritos, sea incluso, por supuesto, el abogado claro. demandado, que es un profesional incluso que conozco y tengo el mejor concepto de él. Pero hasta ahora, por eso en este primer programa, hoy es el primer medio que vengo como abogado de Julio y agradecido de que sea con ustedes. Así que ojalá que haya otras instancias. Sí. Y hoy hacer una especie de, si les parece bien, presentación del tema. Sí. Que incluso hasta me coloca en un lugar más objetivo para hablar del tema. Porque como no inicié yo el juicio, muy bien. Lo he venido siguiendo por los medios y hasta ahora tengo la perspectiva de haber seguido en los medios el juicio. He visto recién parte del expediente, porque ayer cuando presenté el escrito solo estaba a disposición, como corresponde, la última pieza. Claro. Y después, documentación que me ha dado Julio y la que he tenido a la vista. En los próximos días recién podré ir al expediente, a sentarme tranquilo y pedir que me traigan todas las piezas y verlo todo el expediente. Sí tengo documentos de parte del expediente. Entonces, como decía, me coloca en una situación objetiva. Sí. Donde no es que diga, bueno, yo inicié el juicio, yo hice la demanda y vengo con toda la razón del mundo. Sino que viéndolo objetivamente, se ve claramente en los peritajes que ya hay en el expediente y en la prueba que ha presentado Julio e incluso en parte de la prueba que ha presentado la empresa demandada, que acá hay claramente una situación donde hay un trabajador rural que, como decíamos, nos contará ahora Julio mejor con detalle, se daban situaciones que verdaderamente nos tienen que preocupar a todos, más allá del rol que cada uno ahora circunstancialmente ocupamos en este juicio. Pero es un tema que es importante para todos, porque tiene que ver con la producción nada más y nada menos que de arroz. Sí. Tiene que ver nada más y nada menos con la contaminación ambiental de una zona del país, lindera con afluentes acuáticos. Uno si busca, por ejemplo, en internet, y la información está a disposición para todos, al público, como decimos siempre, como tiene que ser la ciencia transparente. Sí. Si uno busca y googlea, hay estudios de los años 2012, 2014, 2018, 2019, de la Universidad de la República, de Redes Amigos de la Tierra, donde se habla de la presencia contaminante de agroquímicos en la Laguna Merín, lindante a la Rosal. También se habla de químicos utilizados en la Rosera, en la cuenca de la Laguna Castillo. Entonces hay toda una situación que no es solo la de Julio, sino que es la de la gran mayoría de los trabajadores rurales y la de el ambiente y la de todos nosotros como consumidores de este tipo de alimentos, ¿no? De acuerdo a lo que ya tenés información, la empresa que dice que Julio no está tan enfermo, que Julio no se enfermó en la empresa, que ellos no contaminan y que vaya a saber uno de qué manera fue que tuvo estas enfermedades Julio. ¿Cuál es el elemento de la empresa para no hacerse responsable por la actual situación? ¿Qué maneja como argumento? Bien, esa es quizá una de las preguntas clave, digo, del juicio. Y aquí se aplica a todos esos conceptos jurídicos que tanto hemos hablado con ustedes en los programas, ¿no? Por ejemplo, el llamado principio de precaución. Sí. Que como bien sabemos, en temas ambientales, y aquí indirectamente hay un tema ambiental, por supuesto, hay toda una cuestión sobre lo que es la carga de la prueba, quién tiene que probar determinados hechos, sí, y quién está en condiciones de probar determinados hechos. Entonces, si uno se pregunta quién es el que está en condiciones de demostrar qué químicos se utilizan en esa producción, de qué manera, cuáles son los supuestos estudios científicos que dicen que están autorizados esos químicos y si producen o no daños a la salud, es la empresa. Si uno analiza, por ejemplo, los peritajes que se han producido hasta el momento en el expediente, en general, todos en conjunto, entiendo personalmente que dan la conclusión de que las enfermedades y las patologías que tiene Julio son a causa de la presencia de estos agroquímicos en su tarea diaria. Incluso también se viene avanzando en la lamentablemente enfermedad que está sufriendo su compañera, Susana. Que también lamentablemente Susana de a poco se va construyendo ese diagnóstico de una enfermedad a causa de ese entorno de agroquímicos. Si uno analiza los peritajes, por ejemplo, incluso el peritaje, los peritajes en los procesos, como todos sabemos, uno propone un perito, también puede la otra parte proponer otro, el juez designar un perito a raíz de las propuestas o a raíz de un sorteo en la Suprema Corte de Justicia y se elige un perito del Poder Judicial. También cada parte puede agregar informes técnicos. Todos en su conjunto dan la conclusión de que hay un nexo causal entre la patología de Julio y los químicos que se utilizaban. Es más, en el peritaje o en el informe técnico solicitado por la propia empresa demandada, la expresión textual es que en el peor de los casos no se podría determinar el origen de la enfermedad. Entonces ahí por eso, como comenzaba con el principio de precaución, cuando uno precautoriamente demanda en una acción como esta, ambiental o vinculada a la salud, hay una inversión de la carga de la prueba donde es el otro que tiene que demostrar que no provoca el daño. Claro. Por supuesto que esto es una construcción doctrinaria, interpretativa, pero la precaución implica un poco eso, ¿no? Y acá hay una cuestión ambiental en juego. Entonces, como pasa en los juicios laborales comunes, por así llamarle, ¿no? Cuando uno dice, mire, ¿marcaba o no marcaba tarjeta? Bueno, que el empleador muestre su registro porque el trabajador no tiene registro de eso. Es decir, el empleador es el que tiene que demostrar que no tal cosa. Entonces, como decíamos, acá hay una cuestión multicausal de la presencia de agroquímico en sí misma y de cómo se aplicaba ese agroquímico. Julio nos va a contar seguramente, porque hablar con Julio verdaderamente es un testimonio que... Yo la verdad que lamento muchísimo, por supuesto, lo que está sufriendo Julio, pero la manera en la que él lo cuenta, nos contará tanto lo que ha sufrido a causa de todo esto. De las primeras cosas que Julio me dijo, la primera vez que lo vi, fue... A mí esto me dijo, me arruinó la vida, me dijo. Sí, sí. Porque yo antes de esto no tenía nada, me dijo. Y eso es algo que debe quedar claro para evitar ese tipo de argumentaciones también, ¿no? Sí. Y él me dijo bien claro, yo antes de esto no tenía nada. Vos decías de hacer una presentación del caso que te deja en un lugar objetivo, ¿no? Que me parece que podríamos hacerlo antes de llamar a Julio. Bien. Que ya enseguida que vos hagas eso, llamamos a Julio. Perfecto. Y tenemos su palabra. Perfecto. Sí, como decíamos, el caso de Julio se inserta en ese contexto que estamos viviendo, ¿no? Ya muchas veces hemos hablado, por ejemplo, de la contaminación por agroquímicos en Uruguay. Recientemente... Rapal, en Uruguay, en uno de sus informes anuales o periódicos que realiza, hay un informe de junio de 2020 de Rapal, donde se establece que en Uruguay se han autorizado 81 agroquímicos considerados en el mundo como altamente peligrosos. Entonces, si uno piensa en esa situación de agroquímicos que tenemos aprobados en Uruguay, que en otras partes del mundo son considerados altamente peligrosos, y salto desde ese extremo hacia otro extremo, ¿no? Cuando se habla de un mega basurero en Canelones, y más allá de la discusión pseudopolítica sobre si se autoriza o no, otras fuentes de información dicen hay un acuerdo con China para que importemos basura. Como ya hay en Argentina un decreto argentino, donde ya se ha autorizado esa importación de basura. Entonces, hablándolo mal y pronto, seguimos siendo el baño del mundo, sí, por no utilizar otra expresión. Sí, claro. En agroquímicos, en alimentos, se siguen aprobando alimentos transgénicos. Medicamentos. Medicamentos. Hace poco se aprobó en Uruguay, el 1 de septiembre, más precisamente, se aprobaron 7 nuevos eventos transgénicos, entre ellos una nueva especie transgénica que es el trigo. Para investigación. Entonces, además de la soja transgénica, además del maíz transgénico, ahora tenemos un trigo transgénico aprobado en Uruguay, por ahora solo para investigación. Pero esa es la antesala de aprobarlo comercialmente. Entonces, vamos a tener, lamentablemente, pan transgénico en Uruguay. Entonces, en ese contexto, con todos los daños que siempre venimos exponiendo y evidenciando desde el punto de vista científico en Uruguay, en el modelo productivo, en los agroquímicos, en los alimentos transgénicos, en ciertas prácticas que se realizan con relación al arroz. Y como decíamos recién, se puede googlear en internet, si uno busca agroquímicos en Laguna Merín, surgen estos informes, tanto de la Universidad de la República como de Redes Amigos de la Tierra, sobre la contaminación de todos estos recursos acuáticos a raíz de la producción arrocera y de la aplicación de agroquímicos. Y también una situación que tenemos que decirlo, y en esto no quiero comprometer la opinión de los grupos de investigación que integro, sino como una opinión personal, hay una situación institucional grave en Uruguay. Cuando hablamos de la factoría alimentaria incluye también actores públicos estatales. se están dando algunas situaciones que podremos conversarlo si quieren, ojalá, en otros programas. ¿En qué sentido decís? Y en el sentido de, por ejemplo, designar en determinados lugares claves vinculados a todo esto, designar a determinadas personas. Con intereses o con antecedentes de trabajar del otro lado del mostrador con determinadas formas. Exactamente, lo que siempre hemos hablado, que tanto en Estados Unidos, en Argentina y en otros lados se habla, como las puertas giratorias. Lo que sucedía desde hace décadas en Estados Unidos, donde directores o funcionarios de Monsanto pasaban a ocupar cargos en la FDA, la Food and Drug Administration, que es el órgano público destinado a controlar los medicamentos y los alimentos, o al revés, integrantes de la FDA pasaban a trabajar en Monsanto. Lo mismo pasa en Argentina en la Conavia. Y ahora en Uruguay comienza a darse una situación donde, por ejemplo, y como se ha denunciado periodísticamente también, en la Dirección Nacional Forestal, por ejemplo, se ha designado una persona que había integrado la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay. Sí. En agroecología, por ejemplo, que parte del estudio del colectivo TA es como una perspectiva alternativa, todo el paradigma de la agroecología, la elaboración natural de productos, donde consumidores también participen de esa producción, de la certificación, pero resumiéndolo, también en agroecología se dio que en 2018 tuvimos la gran alegría de que se aprobó una ley del Plan Nacional de Agroecología, se estableció en esa ley una comisión honoraria presidida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que a mi entender es un poco contradictorio, porque ese mismo ministerio es el que preside el Gabinete Nacional de Bioseguridad, que aprueba alimentos transgénicos. Pero por si ello fuera poco, ahora se designa como presidente de esa comisión a Eduardo Blasina, que es una persona, y lo digo porque la información está pública en Internet para todos, una persona vinculada al agronegocio, vinculada a la tecnología en la agricultura, lo cual es incompatible con el paradigma de la agroecología. Entonces, por eso digo que estamos en un momento donde científicamente nos evidencian los daños que produce todas estas cuestiones de alimentos transgénicos, agroquímicos y el modelo productivo, donde jurídicamente se trata de avanzar y aprobar nuevas normas en protección, donde judicialmente se dan casos como los de Julio, que, como decíamos, no es una situación para Julio, sino abre una puerta para todos los trabajadores rurales y para todos los consumidores, e institucionalmente, como decía, se dan estas situaciones donde se están designando personas que quizá no es compatible, como dice el artículo 59 de la Constitución, para cerrar, ¿no? La función pública no está para el funcionario, sino que el funcionario tiene que estar para la función pública. Hacemos una pausa y luego seguimos con este tema. Bueno, estamos recibiendo vía telefónica a Julio de los Santos, la persona afectada que está, obviamente, veníamos recién manejando con una situación de salud a raíz de este trabajo que él realizaba dentro de Arrozal 33. Bienvenido, Julio, un saludo desde aquí. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, queríamos primero conocer tu valoración de este momento, de cómo estás y también de cómo se llegó a esta situación por parte tuya, quizás profundizando un poco lo que decía el doctor Miranda recién aquí, de tu relación laboral que te llevó a esta situación de salud, ¿no? Sí, mi relación laboral tiene otras situaciones, que yo era herrero de Arrozal 33 y me agarré una enfermedad en el trabajo, porque trabajaba mucho con los agrotóxicos y con toda la maquinaria, trabajaba con el mosquito, dos o tres veces he soldado un mosquito roto, una vez lo chocaron adelante y estaba perdiendo el líquido, y estuvo todo mojado, lo que fue la camisa, el pantalón y el zapato. Y yo le pedí al encargado si me podía dejarme ir a cambiar, y me dijo que no, porque a la mediodía, cuando me fuera para la casa, me cambié de ropa. Estuve todo el día mojado con ese producto. Y después siempre trabajaba con máquinas de cosechadora, a veces se rompían en plena cosecha, venían llena de arroz y de rastrojo, tenía que andar adentro reparándola. Lo mismo son los carros, que vienen con el arroz y arroz curado también. También yo soldaba unos tanques negros que me daban para soldar, que tenían líquido, yo los pinchaba con un pincho y se le tiraba el líquido a las alcantarillas dentro de la empresa, y yo le cortaba las tapas con la autógena y después lo soldaba, esos tanques. Hacía tanques de 2, de 4 y de 6, que eran papás de agua para los canales de la reserva. Y los de plástico también se cortaban al medio con pulidora, le sacaban las tapas y se enfibraban con fibra y hacían pase de agua para la reserva. Uh-huh. Para ir bien al origen de esto, ¿cuándo arrancás a trabajar allí y en qué situación arrancaste? Si eras vecino de la zona o si simplemente entraste a trabajar por algún llamado, ¿cómo fue tu ingreso ahí a la Rosal? No, yo no era de la zona. Estaban pidiendo herrero y yo fui a trabajar como herrero. Bien. Eso, ¿en qué año fue? En el 2014. Ahí está. Cuando yo me enfermé en la empresa, yo no tenía ninguna enfermedad, nada. Después que me enfermé en la empresa, de muchos estudios que me hicieron y esas cosas, también estuve en CTI grave. Y ahí en CTI salí ya con miscosis pulmonar, fibrosis pulmonar, salí diabético, hipertenso. Ahora tengo problemas en los huesos, la sangre. Soy de oxígeno dependiente y dependo de una máquina para respirar día y noche. Y si tengo que salir por la calle, uso una mochila. Y es bastante feo lo que me pasó. Porque vos en el 2014 no tenías nada y hoy en el 2020, tu situación de salud es esta. Sí, una persona de 45 años que no sirve para nada. Esta contaminación que, por ejemplo, vos decías en la ropa, estar empapado como te pasó esa vez con estos venenos, ¿no? Estos agrotóxicos, lo lleva a la casa el trabajador. Cuando le pasa eso, va a la casa con su ropa también y eso implica que la familia también esté sujeta a este problema. Sí, adentro de la empresa, en la parte que yo trabajaba, había hasta baño para de bañarse, pero el encargado no dejaba bañarse. Nos teníamos que bañar en la casa. Ningún empleado de Rosal 33 se baña en la empresa, todos se bañan en las casas, porque las casas están afuera de la empresa y vos salís de tu trabajo y te bañás en tu casa. Seguro. Y la ropa con todo eso también está en la casa, entonces. Sí, vas y venís con la ropa. Claro. Los niños también, cuando llega a tu casa, te sientan a la mesa a comer con tu familia, está con la misma ropa. Sí, claro. Tú entraste a trabajar en el 2014 y eras una persona activa, que había trabajado, que tenías un oficio, y ahora el BPS te está pagando una pensión. ¿Cómo funciona tu relación ahora de ingresos? ¿Cómo es? Y mi relación de ingresos, desde que me enfermé, he pasado 1.001.000, porque es muy poquito. Es una... ¿Qué es una pensión? Tengo una jubilación rural. Pero el tema es que lo que me pagaron de los 3 años de la jubilación que me dieron, que es un subsidio transitorio, lo tengo que pagar al BPS y ellos me lo descuentan. Tengo casi 2 años y pico para pagarlo. Fui a hablar y ellos me dijeron que que me pueden dejar un 30% de mi sueldo para cobrar. Lo otro va en que lo quedan hasta que yo pague la deuda que le debo al BPS. Que fueron lo que me pagaron por diésel y por la... antes que me jubilaran. ¿Y cómo te ayudan ahí, en donde estás viviendo ahora? Estás viviendo en Ciudad del Plata, ¿verdad? Sí, vivo en Ciudad del Plata. ¿Y qué ayuda tenés? Vos no eras de ahí, no tenías casa ahí. ¿Cómo estás viviendo allí? Yo estoy viviendo en una casa que el Instituto Nacional de Derechos Humanos me la alquiló para que pueda vivir, porque me tuvieron que sacar de Rosal 33, porque si no me podía seguir agravando mi salud. Eso dijeron los médicos, ¿no? Eso dijeron los médicos, sí. Hay una carta hecha de los médicos. Y tengo perdido el 50% de la capacidad pulmonar. Claro. Y para comer, porque la plata que recibís no alcanza para todo lo que hay que gastar, lo mínimo que uno tiene que gastar de comer, moverse, porque estás lejos además de todos los centros, yo qué sé, de salud, de venir al juzgado, yo qué sé, todas esas cosas. Sí, todo lo que yo tenga que moverme, no tengo como moverme. Julio, ¿y vos tenías compañeros de trabajo, gente que realizaba antes esa tarea o gente que realiza ahora esa tarea de estar? ¿Cambió la empresa a partir de que se te detectó la enfermedad, alguna de las prácticas, como asumiendo, digamos, que había ahí un problema? Por lo que yo sé, ellos han enviado mucho allá, ¿no? Por lo que yo sé, si le digo, le miento. Claro, claro. Bien. Bueno, el tema económico mío, como usted me preguntaba, es muy difícil todo. Porque a ganar tampoco, soy diabético, soy todo. Yo no puedo hacer la dieta, no puedo hacer nada. Porque no podés hacer la dieta. ¿Salud pública no ayuda en eso? ¿Nadie ayuda? Nadie ayuda en nada. Hago lo que puedo, hacer lo que puedo lo hago, pero somos cuatro y yo claro. Tengo una niña para de comer y todo también. Yo como lo que ellas comen, lo que se cocina lo como yo. Claro. Pero te mandan comer poca harina, poco arroz, poco todas esas cosas que es lo que uno más come para ahorrar sí. Plata, ¿no? Cuando no tiene, es más lo que uno come eso. Una dieta de diabetes fácil se te van 15,000 pesos por mes y yo no gano eso. Para venir al médico, para venir al hospital, para cualquier trámite que tengas que hacer en Montevideo, tenés que tomar ómnibus. Sí, hay que tomar ómnibus. Me acaba de llegar el plato. Con la mochila, con el oxígeno. Con la mochila, con el oxígeno. Y cuando no tenemos plata para el ómnibus, Susana tiene una motito 110, y con eso ella me lleva, y con la mochila, el oxígeno en la motito. ¿Cómo te han tratado los médicos, Julio? Bien, no tengo quejas de ningún médico. Muy bien. Yo no sé si hay algo más que vos quieras decir sobre la situación actual, sobre... No, nada más. ¿Tu compañera también está afectada ahora últimamente? Sí, mi señora, Susana Silva, ella también trabajaba en la empresa, en el parque. Sigue siendo trabajadora de Rosal 33, pero le dieron una prejubilación. Y ella también está afectada por los agrotóxicos. Sí, tiene 9 adenomas en el hígado. También esto en el último tiempo, o sea, después de estar trabajando en ese lugar. Sí, también. Es una persona sana y le pasó esto después de trabajar ahí. Ella con 42 años nunca tuvo ninguna internación, solamente por las dos hijas, nada más. Claro, no hay historia clínica ella que haya tenido algo, ninguna enfermedad, nada. Y no tiene, ya lo revisaron todo y no tiene ninguna enfermedad, solamente tiene los adenomas en el cuerpo, que hay agrotóxico. Bueno, Julio, nosotros les mandamos de acá un saludo, también a Susana, por supuesto, y vamos a seguir ahora un ratito más para cerrar con el doctor Mirande. Le agradezco mucho y le mando un beso, un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por todo. Igualmente, y quedamos a las órdenes. Cualquier cosa que usted precise de difusión, así en la radio, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Un saludo gracias. A Susana también. Se lo han dado, hasta luego. Bueno, acá estamos nosotros recibiendo mensajes. Tenemos que saludar a Verónica Jorges, que se ha sumado a la audiencia desde Maldonado. Así que bienvenida, Verónica, y habrá otros que si quieren que los nombremos nos mandan, a nosotros nos alegra mucho. Y un saludo a Faustina, una niña que está en la silla alta, nos mandan la foto, con la radio agarrada puesta al lado de la oreja escuchando la radio. Ella entenderá lo que ella quiere, lo que puede, le gustará el ruido. Igual le mandamos un beso grande. La música, pero un beso grande a Faustina y al abuelo Cacho, le mandamos también el saludo. Bueno, la verdad que esto que acabamos de escuchar, que nosotros ya lo sabíamos en la radio, pero te vuelve a hervir la sangre, ¿no? Sí. Cuando escuchás cosas como estas que suceden. No es el único caso, además yo decía, debe haber otros que no denuncian. Hay más gente. Sí, tal cual. La verdad que escucharlo, como comentábamos en el corte, escucharlo a Julio indigna, frustra un poco a veces, pero también ya que hay una niña con su abuelo escuchándonos, también creo que parte de... Cuando uno hace un diagnóstico o critica algo, entiendo que también tiene la carga o la responsabilidad de plantear una alternativa, ¿no? Uh-huh. Uno puede ser crítico en su pensamiento, científicamente, socialmente, como abogado, como periodista, entiendo, humildemente. Pero también creo que siempre tenemos una cierta carga o responsabilidad de tratar de plantear panoramas, claro, alternativos. Así que, simbolizándolo en ese abuelo con esa niña, creo que lo que se está intentando desde muchos lugares, activistas, movimientos sociales, científicos dignos, profesionales, periodismo, y ustedes entiendo que son de ellos, es como siempre decimos, luchar por un mundo mejor, pero también luchar por un mundo mejor donde el durante o el mientras tanto también sea mejor. Sí. O sea, no nos planteamos solo utopías, no somos solo románticos. También planteamos que durante el mientras tanto, mientras el durante, también tengamos un mundo mejor. La situación de Julio, que cuando uno lo va a visitar, el otro día estuve en la casa y la verdad que lo escuchaba hablar, lo veía sentado en un sillón, con el respirador colocado en la boca y toda una vía también colocada en la nariz, el tanque al lado, haciendo ruido las 24 horas del día para él. Se sentía un bombeo. Y yo en un momento hacía, no sé, media hora, una hora que estaba en la casa y ya me empezaba como un poco a molestar el ruido, inconscientemente. Y yo decía, hablándolo mal y pronto, que creo como que es como se hablan algunas cosas. Sí. Este tipo está con todo ese ruido al lado las 24 horas del día por el resto de su vida. Y a su vez, su compañera lo está viendo así, sus hijas lo están viendo así. Entonces, el juicio en sí, que en su momento se comenzó con otro abogado y se optó por una primera herramienta que es una acción de indemnización monetaria, que es, sí, lo que Julio necesita para, sí, poder transcurrir este mientras tanto. Hasta para los remedios. Para los remedios, comida, para este mientras tanto, para la dieta que él necesita. Darle dignidad, ¿no? Para darle dignidad. Para poder, por ejemplo, yo me imagino a Julio subiéndose una moto, no, la, no, compañera manejando y Julio, no, atrás con una mochila, con un tanque, la verdad que no es una vida digna. Entonces ese mientras tanto es lo que se trata de mejorar en una acción como esta que se inició para obtener una indemnización monetaria de lo que él merece. También hay otros tipos de acciones que entiendo que se deberían intentar realizar. Yo voy a seguir estudiando el tema, sí, muy cuidadosamente, a ver si tengo la legitimación con Julio para iniciar otras acciones, o con su compañera, o con otra gente de la zona que me tomo el atrevimiento ahora de convocarlos a través de este medio. Ah, sí. De todos aquellos que estén viviendo esta situación, porque parte de las acciones que entiendo que se deben hacer es pedir medidas precautorias para que no ocurra más esto, sí, claro, en esa zona. También solicitar e intentar, en parte, mejorar la normativa actual. Un poco como ese mensaje de alternativa o que intente ser esperanzador en esta situación tan complicada. Entonces, que sean varios los tipos de acciones. Y tengo entendido que hay otras personas en la misma situación que Julio. Algunas que no se animan a accionar. En su momento me contactó una mujer, que no voy a decir su nombre, obviamente, pero hace un tiempo me contactó ella como con ganas de empezar algo. Después no se contactó más. Bueno, siempre es complicado, claro, hacer un juicio. Claro. Todos podemos tener nuestros temores. O el solo hecho de transitar un juicio, aunque uno sepa que lo va a ganar, ya pero es estresante. Es complicado, sí, claro. Entonces, ahora, se da esa situación. ¿Qué puede pasar con el juicio? ¿Qué perspectivas hay del juicio? Donde el tiempo parece que es una variable, sí, muy importante, ¿no? Sí, sí. Bueno, el juicio ha transitado por gran parte de lo que sería la primera instancia, lo que sería la primera etapa del juicio. Mm. Se presentó la demanda, se presentó la contestación de demanda, hubo una audiencia preliminar, hubo audiencia de testigos, declararon testigos con declaraciones muy importantes, favorables para Julio y favorables, entiendo, para cualquier otro caso que se haga, sí, por este mismo hecho. Tanto para la compañera de Julio como para otros trabajadores, hay en el expediente de Julio prueba importante. Se realizaron los peritajes. Ahora en este momento, reitero, ayer presenté el escrito, asumiendo el patrocinio, pude ver la última pieza, no vi todavía todas las piezas, pero el último movimiento procesal ha sido el de intentar una ampliación del peritaje y allí en principio se culminaría la etapa de prueba. Uh-huh. Después queda lo que se llama, que es una etapa muy importante, que es la de alegatos, donde cada abogado va a hacer una especie de resumen de todo el juicio intentando presentarle a la señora juez lo que entiende que se ha demostrado en el juicio. Y luego vendría la sentencia de primera instancia. Claro. estimar tiempos es muy difícil en todo juicio, más ahora con la situación actual de emergencia sanitaria. Para entrar al juzgado hay que pedir agenda web, o sea, es muy difícil. Pero luego de la sentencia, quedaría la segunda instancia, quien pierda, hablando mal y pronto, apelará, el otro contestará y capaz que adherirá también a la apelación en lo que entienda que también pueda llegar a mejorar la sentencia, y luego un tribunal decidirá. Si podría llegar a haber la posibilidad de una tercera instancia ante la Suprema Corte de Justicia, siempre y cuando no haya lo que se llama, yo no soy especialista en procesal, pero lo que se llama, hablando mal y pronto, una doble confirmatoria. Es decir, si la sentencia de primera instancia dice A y la sentencia de segunda instancia del tribunal confirma A plenamente, ya ahí no hay tercera instancia. Pero si hay modificaciones en la segunda instancia, podría llegar a haber casación en la Suprema Corte. Este es un juicio paradigmático, en el sentido de que va a marcar claramente qué actitud la justicia uruguaya, aunque sea una jueza o una juez, la que va a determinar, y no todos, no todo el sistema judicial. De todas maneras, debe haber puesto sobre esto mucha atención, porque es un caso que puede marcar de acá en más también la mirada que va a tener la justicia uruguaya y la sociedad uruguaya sobre este tipo de daños hacia los trabajadores. Exacto. Es un juicio paradigmático, como bien lo dijiste, Diego. Es un juicio entre los abogados hay un dicho, como general conocido, ¿no? Que es, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Sí. Y eso, yo incluso como abogado, siempre lo recomiendo, porque me gusta recomponer, me gusta llegar a acuerdos, siempre lo intento. Claro. Siempre tengo en general buen diálogo con los colegas. Reitero, en este caso en particular, al abogado de Arrozal lo conozco, es docente de la facultad y es un profesional que tengo todo el respeto con él. Pero en este caso en particular, entiendo, y en eso Julio está de acuerdo, y fue lo primero que él me dijo a mí, yo por dentro dije, pa, qué bueno que estemos en esa sintonía. Julio no busca solo la indemnización económica. Julio me lo dijo con sus palabras y fue, yo quiero que un papel diga que ellos son responsables de lo que yo estoy viviendo. Eso trasladado a lo que bien decía Diego, de la importancia de este caso, que va a ser paradigmático, porque va a marcar la postura de la, me animo a decir, como bien dijo Diego, de la sociedad. Sí. Tener una sentencia judicial, en el, reitero, sin adelantar resultado, y en el caso de que la señora juez de primera instancia considere probado el asunto y falle de determinada manera y acoja la demanda, en ese caso, tendríamos un antecedente jurisprudencial muy importante para futuros casos, para que mejoren las cosas, para que en el caso de que se pruebe todo esto, que entiendo que está aprobado, pero respetando la instancia actual judicial, que quien esté del otro lado diga, no puedo impunemente seguir haciendo todo esto. Entonces, por eso la importancia, yo entiendo de que en este caso seguramente, imagino, que habrá habido algún diálogo para intentar solucionar el tema y no transitar el juicio. Que si uno dice, si fue al principio, bueno, todavía, porque uno podría haber dicho, imagínense, antes de esta demanda hubo una audiencia de conciliación, hace más de 2 años, donde quizás si uno dijera en esa instancia, se presenta a la empresa y dice, mire señor, entendemos que hubo tal problema, ofrecemos esto para solucionar el tema, y así le hacemos menos mal, porque no le hacemos transitar por todo este juicio. Claro. Y lo hacemos rápido. Yo ahí entendería, me parecía bien. Si hubiera sido con la demanda o con la audiencia preliminar, bueno, todavía. Ya ahora en esta instancia, entiendo, si fuera otro tipo de caso, siempre se está a tiempo de llegar a un acuerdo, por supuesto. En este caso en particular, con todo lo que ha sufrido Julio, y en el caso de que se llegara a una sentencia favorable, es tan importante esa postura y ese posicionamiento que tendríamos como sociedad ante estos casos, que la sentencia sería muy importante, sería paradigmática y sería una gran esperanza para todos quienes están en esta situación. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, con este caso. Con mucho gusto. Nosotros te agradecemos mucho. La doctora Carmen Carrero nos mandó un audio que lo vamos a escuchar nosotros un poquito más tarde para no robarte el tiempo a vos en esta entrevista, pero que nos consta que ha estado muy cerca de Julio y de todo el caso, así que lo vamos a estar escuchando un poco más tarde. Un fuerte abrazo a Carmen. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.